Todos los jueves en Radio Las Quenche, libres y rebeldes. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Libres y rebeldes. Resistencia feminista. Antirracista. Anticolonial. Antipatriarcal. Antimachista. Antihegemónica. Antiestativista. Anticolonial. Hablaremos de cuidados y autocuidados. Economía local. Contexto sociopolítico. Expresiones artístico-culturales. Datos verdes. Y mucho más. Envíanos contactos. Datos. Denuncias. Buenas ideas. Buenas noticias. Al WhatsApp. Más 569-3438-9575. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. Libres y reverdes, todos los jueves. Radio Love Kenche. 87.5, 87.9. Comunicando desde la orilla. Desde las 18 horas. Cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Todos los jueves. Libres y reverdes. ¡Yuhu! Mando a la mierda todos sus sermones. La la la la. Allá la querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba. La querían bajar, tumba, tumba, tumba. Por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Partimos con Libres y Reverdes, su episodio número 17. Jale, esto es Radio Love Kenche, comunicando desde la orilla, 87.9, 87.5 FM. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y también recordarles que tenemos Instagram, Libres y Reverdes, y también Gmail, por si nos quieren mandar música, alguna propa, cosas lindas, cosas feas que nos quieran contar. Nosotros acá en la radio, sin filtro, podemos pasar todo lo que nos llegue. Esa, sí, manden su información, manden sus denuncias también, todo lo que quieran decir por estos medios libres. Tomémonos los medios libres, la comunicación que sea desde nosotros mismos y que no desde el empresariado o de quienes nos quieren gobernar. Es ahora cuando tenemos que hacer que estas, que nuestras redes, que nuestras voces, que todas nuestras denuncias, protestas, convocatorias suenen más fuerte. Es el momento, porque si no, ¿ahora cuándo? Así que aguante los medios libres, aguante las radios comunitarias. Aguante la Lafkenche. La Lafkenche, aguante, y aguante Libres y Reverdes, por supuesto. Tenemos un programita, como siempre, bien surtido de hartas iniciativas, de hartas convocatorias. Montessori Popular, como siempre, bien presente. Vamos a tener unos contactos bien buenos ahí con compañeras del territorio, también de otros territorios, desde el otro lado de la cordillera también nos llegan algunos audios. Sí, como siempre, y es como en estos últimos tiempos la represión se ha ido en aumento, ¿no? Hoy día tenemos un programa cargado con violencia institucional, presos políticos. Está la semana de agitación por los presos de la revuelta, por las presas de la revuelta. Recordemos que desde octubre hasta ahora hay más de 3.000 compañeras, compañeros detenidos y que están en estos momentos algunos recibiendo sus condenas. Y vamos a estar ahí contándoles un poco en qué situación está. Vamos a tener la carta de una compita que nos escribe desde San Miguel, una carta pública, una carta abierta que está circulando, un comunicado por los presos mapuches también, que están cada vez más peligrosa, ¿no? Su situación de huelga de hambre, obligándolos, ¿no?, a comer, este estado que no da la mano a torcer, ¿no? Y que nos quiere ver a todos muertos. Y algunos casos de gatillo fácil del lado de Argentina, también durante la pandemia aparece ahorcada en una comisaría de San Luis. Es una provincia acá cruzando la cordillera. Una cabra, por violar el toque de queda supuestamente, aparece ahorcada en una celda. Y con todo esto, también hay que nos manden, invitarles a que nos manden sus análisis, ¿no? ¿Qué piensan? También si quieren mandarnos algunas canciones para que hoy día podamos pasarlas y mandar todo el nehuen a todos los que no pueden estar en libertad. Saliendo ahí también de ese paro de camioneros que estuvo ahí tratando de presionar, que estuvo ahí dando el manso jugo, ¿no? Bloqueando las carreteras, así que también ahí con esa información, siguen las semanas en realidad como pasando hartas cosas, sigue la represión en Gualmapu, siguen pasando un montón de cosas, así que aquí tenemos micrófono para quienes quieran hacer sus descargos, quienes quieran enviarnos música tingente para que también vayamos escuchando las duras en este programa. Sí, le mandamos también un abrazo ahí con fraternísimo con todo nuestro amor a Cristina, que es la mamá de Facundo Castro. Uh-huh. En el día de ayer el cuerpo médico forense dictaminó que sí era el cuerpo de Facundo, sí, Castro, el que apareció hace 2 semanas en otro lugar al que Facundo no iba, un cuerpo totalmente destruido, ¿no? Con una zapatilla intacta al lado, que no tiene muestras de sal ni de barro, que es como típico en ese lugar si hubiera llegado caminando ahí. Claro. Entonces, pucha, cómo nos lleva también a recordar a Santiago Maldonado, que hace unos años también fue asesinado a manos de la policía de Bullrich, y que hoy día es Bernie el responsable político de que Facundo haya aparecido muerto, y no solamente Bernie, sino todo el Estado, ¿no? Que es otra cara política totalmente distinta. Claro. Pero sin embargo, utilizan los mismos medios de asesinar a la clase trabajadora, de asesinar a los pobres, de asesinar a los pibes, para aumentar su poderío y también es su accionar cotidiano. Sí, claro, eso a través del miedo también, de ir marcando ahí con sus armas y con su fascismo, su presencia, su control. Lo mismo que pasa en muchos lados del mundo, está pasando eso en este momento, así que harto nehuen para todos los que estamos poniéndole ahí a la resistencia todo, mucho amor, mucho compañerismo, mucha comunidad, colectividad, ahí armémonos bien, agarrémonos bien de las manos, de los brazos, porque ya estamos en tiempos difíciles y seguramente se vienen más también, porque sabemos que estos locos no están ni ahí con soltar nada. Lo hemos visto, son capaces de matar, son capaces de exterminar aguas, ríos, montañas, uh-huh, por tener más poder y más dinero. Así que damos la inicio a este mes antipatriótico, sí, ¿no? Que la patria no existe, por favor. Abortemos la frontera. Septiembre negro, absolutamente, ¿de qué patria me están hablando? Septiembre preparándonos para un octubre rojo, como históricamente lo ha sido. Exacto. Así que se viene esa doble revuelta, ojalá que en todas partes del mundo. Sí, así que conmemoremos este 18 de octubre y no el 18 de septiembre, que no tenemos nada que celebrar, ni siquiera antifondas y anti-18, nada, que no sea ningún espacio para nada. No es una fecha que nos mueve, no hay ni nada una cosa que festejar, no hay nada. Descoloniza tu fiesta. No, ¿qué les pasa? Descolonicemos, no, es que estamos celebrando, así como ya hace un rato que como que ya sabemos, son discusiones también en las colectivas, como vamos, claro, por un lado está la onda de la autogestión, entonces que es una buena fecha, bueno, con la pandemia tampoco es mucho eso, pero también qué es lo que estamos celebrando, hasta dónde vamos a seguir en esta perpetuación de fechas del terror. Fechas que han aniquilado a nuestros pueblos y que lo siguen haciendo, fechas que se basan en conductas súper patriarcales, especistas, colonialistas. Horrible, horrible. Entonces, eso, busquemos otras fechas para juntarnos y disfrutar, que es siempre válido y bacán, pero no sigamos con esta rueda, ¿no? De utilizar sus fechas patrias que nada tienen que ver con nosotros. No podemos celebrar al fascismo, no podemos celebrar la patria, que es lo que oprime, violenta, mata desde años al pueblo mapuche y hoy a nosotros mismos, pues a los mismos que están en la calle, a los mismos que defienden los territorios, los espacios, así que nada que celebrar en septiembre. Sí, no caigamos también en el juego que nos están metiendo ahora de que en esos días 18eros se levanta la cuarentena y como que ya chipe libre para todo, así después de que estuvimos encerrados tanto tiempo y prohibiendo tantas cosas, ahora sí se puede. No caigamos en esos juegos, no caigamos en esas trampas. Así es. Y antes de irnos con una cancioncita, vamos a leer una carta. Son palabras de Mónica desde la cárcel femenina de San Miguel. Para los antagonistas a este sistema de terror, el ingreso a la cárcel siempre es un trago amargo y siempre duele. La prisión y yo somos viejas conocidas. En más de una ocasión me han sentado en su mesa. Con los años hemos cambiado y ambas hemos aprendido la una de la otra. Pero por más tiempo que pase, esencialmente la cárcel y yo seguimos siendo las mismas. La cárcel aún es el monstruo fagocitador de poderes que crece con la sumisión y el arrepentimiento. Yo continúo con los mismos deseos sediciosos de antaño. Les poderoses lograron encerrar mi cuerpo inquieto. Trataron de custodiarlo por muchos años. Pero aunque esté enjaulada, mi corazón sigue afuera, lejos de alambrados, altos muros y ojos vigilantes. El gris de este lugar solo me toca superficialmente. El presidio es otro escenario más de lucha en el camino de la confrontación. El enfrentamiento antiautoritario para mí no ha terminado, solamente ha cambiado de forma. Querido Juan Aliste, Joaquín García, Marcelo Villarroel y Dinos Yotzaglú, sus palabras son una bocanada de aire fresco en esta celda. Queda mucho por construir y destruir. Solidaridad activa con las presas políticas mapuche en huelga de hambre. Viva la anarquía, Mónica Caballero, presa anarquista, Santiago de Chile, septiembre 2020. .9, 87.5 FM. Comunicando desde la orilla. Dale con tu hermanito, hermanita, quema unos pacos. Ataque en serio. Yeah, yeah. Esto es Sailor Punk, niña de Bacle. Todo va a caer. Cuando sienta el boom de este mechazo intenso, prende la moro, guacha. El Paco sale a cazar y se ve todo a los laqueaste. Nuestro combo lo quemó. El boom de este mechazo intenso, prende la moro, guacha. El Paco sale a cazar y se ve todo a los laqueaste. Nuestro combo lo quemó. Se convierte en cura temarcial. Que tu instinto animal es real.

salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día. Y aquí continuamos con Libres y Reverdes de Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, acá en el litoral central, provincia de San Antonio. Y como le contábamos en nuestro primer bloque, vamos a hablar un poco de Micaela. Micaela es una chiquilla que en la provincia de San Luis, Argentina, salió luego del toque de queda y fue detenida por la policía, fue llevada a la comisaría y aparece muerta en la comisaría. Como esto es medio latoso, ¿no? Poder contar estas cuestiones y que lo naturalicemos. No sé si a ustedes les pasa, pero como que ya vamos normalizando que si la policía te detiene, puedes aparecer muerta en la comisaría. O desaparecido, o no aparecer nunca más. Y son cuestiones que tenemos que empezar a desconstruir, ¿no? La policía no tiene que andar impune, no tiene que sentir ese poder y esa aceptación social, o capaz que no sea aceptación, pero sí la naturalización, ¿no? De la fuerza y el poder que tienen sobre nuestros cuerpos. Claro, precisamente como que, no sé si es claro, naturalización, pero sí es que sabemos que existe la posibilidad. O sea, eso está claro. Entonces, no. Sí, un poco cuando hablábamos que aparecieron dos comuneras mapuches. Exacto. Ahorcadas en su casa. Pucha, y sabíamos que no había sido suicidio. Entonces, ¿cómo? Está ¿cómo ya como claro, está en, lo sabemos, está en nuestra mente. En pasa el imaginario algo y, colectivo, claro, ¿no? Claro. Y la historicidad que va demostrando que siempre es la culpa de los milicos y de los pacos. Y también como cuidándonos siempre, ¿no? Como que sabemos que hay que no tenemos que andar solas tarde, allá además de lo que de la violencia que siempre hemos sufrido, ahora con ya sabemos con el toque de queda en el Quisco también hubo una violación por parte de carabineros en plena protesta, en pleno estallido, entonces en toda la revuelta, entonces sabemos que la violencia policial, militar existe y que no es solo violencia, sino que llegan a matar. Y que cuando decimos que todos los pacos son violadores y todos los pacos son asesinos, estamos hablando de toda la institución y que no es algo que solamente sea una frase o una denuncia, sino que de hecho existe. Claro. Los pacos son violadores y los pacos son asesinos. Lo vimos caleta en la revuelta, como muchos videos, como la gran diferencia de lo que había pasado hasta ahora es que estaban las cámaras de los celulares. Entonces pudimos ver un montón de comentarios de momentos en que se veía como los locos son una mierda y son unos hueones machistas, cagar violadores, violentos, asquerosos. Entonces es algo que lamentablemente lo tenemos súper claro, pero sí que está bueno que hay que seguirlo gritando, hay que seguirlo visibilizando, hay que seguirlo poniendo en todos los lados. Sí, de cómo también, no sé, escuchándote hablar, Marta, me recordaba esta discusión que venimos teniendo hace mucho tiempo, que para mí ya dejaba ser una discusión de que si las pacas puedan ser feministas o no, po. Entonces cuando obviamente que nosotras no vamos a salir nunca a festejar un crimen claro. Patriarcal, pero ojalá que esa paca, no sé, hubiera dejado de ser paca, ¿no? Pero tampoco vamos a reivindicarla como una de nuestras compañeras y como una de las de nuestras muertas que llevamos en la espalda y por las cuales salimos. Porque la paca no es compañera, la paca no es sorora, la paca si puede, es cómplice de este sistema, es cómplice del terrorismo de Estado, es cómplice de que Micaela aparezca muerta en una comisaría, de que a Macarena Valdés la hayan torturado y ahorcado delante de sus hijos, es cómplice de los camioneros, ¿no? Y sus paros, de todas las conductas nefastas de la violencia que hay en Gualmapo, cuando entran a las escuelas, cuando entran a las casas, cuando balean niños, cuando golpean en las mismas protestas. O sea, claro, es una institución nefasta, es una institución. ¿Y dónde estáis? O sea, ¿quién estáis representando? ¿Qué uniforme estáis usando? ¿Cachai? Como, claro, la paca, vamos a defender a la paca. No, yo no voy a salir a protestar por la paca, ¿cachai? No lo voy a hacer. Ojalá las pacas lo hicieran, ojalá naciera desde ahí mismo, desde adentro, una rebelión y decir, loco, estamos, porque seguro que debe haber mucho patriarcado, mucha violencia ahí dentro. Pero, ¿qué onda, pues? ¿Dónde estáis? Es su lucha. Sí, ojalá que sean las pacas entonces para este caso las que salgan ellas a manifestarse por esas violencias patriarcales que tienen entre ellas. En el caso de esta loquita de Norma, ella lo denunció y no fueron sus compañeras pacas las que la ayudaron, pues nadie ayudó con esa denuncia que ella hizo. No tenemos nosotras por qué estar ahí hincándole como ese tema en nuestras luchas, pues. Son ellas, si ellas quieren, si quieren sororidad, que sean ellas mismas, entre ellas primero. Y es brígido porque muchas de nosotras hemos estado frente a pacas que son brígidas. Son unas malditas, igual que los pacos, son unos machos igual. Nosotros acá estuvimos en un enfrentamiento brígido con los pacos y las pacas, y había muchas pacas y les pegaban a mamás, a críos, no estaban ni ahí en ese momento con la sororidad. Entonces, como que la discusión, como dijo la Marta, muy antigua igual, pero es constante también, porque la cuestiones. Pero claro, por ahí va, ¿no? Es como, ¿a qué institución estáis representando? ¿Qué uniforme te estáis poniendo? Y como desde ahí lamentar igual, como que se asuman ahí vos como parte de una institución nefasta, violenta, violadora, abusadora total y absolutamente de las minorías en este país. En el caso de los mapuches, loco, ¿qué onda? Vemos una violencia pero abismantes, que ni nos imaginamos que esté en tu casa, que tu hijo esté en la escuela y que lleguen, llenen de gases, entren baleando. ¿Cómo se llama el hijo de la hada? El Brandon. Brandon Hernández. ¿Cuántas balines tenía? 140. Muchos en su cuerpo. Perdigón en un niño de 13 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué institución pertenecís? ¿Cachai? Como que... Y también a nosotras como feministas antihegemónicas, anticoloniales, antipatriarcales, ¿qué feminismo queremos construir? Y nunca va a ser con las pacas, nunca. No, pues. Sí, un poco también eso, como lo acaba de decir la Marta, como desde qué feminismo estamos, pues feminismo por aquí, antihegemónico, absolutamente, destruyendo y descartando todo lo que existe, todo este sistema nefasto que desde lo que nos propone para alimentarnos hasta lo que nos propone para educarnos, para los medios. He tenido la suerte de ver tele estos días y es una mierda, es una soberana mierda. O sea, todo lo que este sistema nos entrega es totalmente antivida, antinatural. Entonces, desde ahí es de donde yo hago feminismo, pues desde en realidad destruir y como todo lo establecido, por la deconstrucción de que tanto se habla en un momento. Y es pues, como yo hago feminismo, pero también desde los otros, pues, porque yo desde mi parte, desde mi lugar de privilegio, mi feminismo puede ser, no sé, pues, de las cosas que me aquejan a mí, que desde mi lugar de privilegio pueden ser muy pocas, pues, ¿cachai? Pero me interesan los otros, me interesan las minorías, me interesa la violencia que está ocurriendo, o ahí no, y en realidad eso yo no lo veo y no me meto, ¿cachai? Como qué feminismo es el que nos conviene, el del pañuelo verde, el de la marcha, el del pañuelo morado, pero después igual, no sé, pues, tengo relaciones abusivas, ¿cachai? O no sé, como que para mí el feminismo tengo es realmente... que le pago dos exacto. Lucas, trato de regatearle a la cholita en la feria. Sí, antirracista a morir. O sea, si el feminismo no es antirracista, ¿de qué estamos hablando? O sea, no sé, creo que para mí el feminismo es remover toda la estructura que nos han entregado y de ahí... para adelante, así. Esa puede ser una buena pregunta para el próximo programa, como envíennos sus audios de qué es para ustedes el feminismo. Está bueno, sí. Sí. Buenísima, ya las que estén escuchando entonces, anoten la pregunta. Tarea para la casa. ¿Qué es para ti el feminismo? Mándanos un audio al WhatsApp más 569-3438-9575 y ahí luego los vamos subiendo a este programa y vamos armando la discusión también con todas las voces de quienes son parte de este espacio radial y quienes quieren tomarse las comunicaciones antihegemónicas. Y a propósito, vamos a escuchar un audio del caso de Micael, un audio que nos manda una compañera de Correpi. Estuvimos hablando con Correpi, esta coordinadora antirrepresiva que funciona hace más de 30 años en Argentina. Y así que le damos espacio a esta comunicación. Florencia Magalí Morales. Florencia Magalí Morales, de 39 años, era empleada de un hotel, vivía con sus dos hijas de 11 y 7 años y una nieta de 2, nacida en Mendoza, radicada en Santa Rosa, el Colnaro de San Luis, Había salido a realizar unas compras en su bicicleta en la mañana del 5 de abril y nunca más regresó a su casa. La policía desde el comienzo desvirtuó los hechos al decir que Florencia había sido detenida en la vía pública porque iba contramano en su bicicleta y en violación a la cuarentena. Pero a través de las cámaras quedó confirmado que Florencia ingresó en forma espontánea, voluntaria, a la comisaría buscando un conocido y dejó su bicicleta afuera. Ella pregunta por una persona puntual a quien buscaba. Esa persona en ese momento no se encontraba allí y cuando le dicen que no, le piden el documento. Lo que generalmente se hace en esos casos es que cuando no corresponde le hacen una advertencia de que se vuelva a la casa porque no puede circular ese día. Acá supuestamente ha habido una discusión y termina Florencia detenida. Tras ser revisada por la médica oficial a las 9:45 horas de esa mañana, del 5 de abril, fue alojada en una celda disciplinaria de la comisaría 25 y 10 horas después la policía informa a la familia que Florencia se había suicidado en la celda con el cordón de su buzo que llevaba puesto. El primer resultado de la autopsia indicó que fue por asfixia mecánica por ahorcamiento. Ese primer informe lo da el médico forense Gustavo Lafourcade Durán. El médico también aclaró que se encontraron algunas lesiones en la muñeca y antebrazo y escoraciones debajo de las rótulas de las rodillas que fueron producidas en vida y no pudieron provocar la muerte. Y en relación a las causas de muerte sostuvo que pudo ser provocada por el cordón que hallaron en la escena porque coincide con el surco en el cuello. Acá fue importante el testimonio de dos personas que estaban ese día detenidos en la comisaría 25 y ninguno de estos testigos aseguró verla colgada, sino que la encontraron tirada en el piso. A su vez, otro elemento de importancia que apareció fue el relato de esta médica que la atendió tras ser detenida, quien determinó que tampoco había lesiones de integridad física, es decir, que entró sin golpes ni lesiones a la comisaría. Los abogados junto con la familia realizan un pedido al juez que lleva la causa, el doctor Jorge Pinto, para que se realice una segunda autopsia, una reautopsia, debido a que la primera autopsia fue incompleta, hubo algunas omisiones respecto a puntos de pericia que no normalmente y por protocolo se practican. Esta reautopsia se realizó el pasado 11 de agosto y el informe que arrojó da cuestiones muy interesantes que aportan a la investigación de la causa. En la primera autopsia que realiza el forense Lafourcade hay omisiones. No se aplicó el protocolo de Minnesota para las muertes bajo custodia, no es algo opcional y no lo hizo y se enfocó solo en la sospecha de suicidio. Tampoco hubo apertura craneal que de rigor se debe realizar ni envió las muestras a anatomía patológica. Tampoco se describieron las lesiones del cuerpo que tenía muchas que por cierto, eran muchas, eran más de 10. En esa primera autopsia, el informe arroja asfixia mecánica por ahorcamiento. El ahorcamiento tiene sus signos característicos, que son como el surco único, la oblicuidad y las estructuras internas que se lesionan son más altas. En el caso de Florencia, las estructuras lesionadas en el cuello son más bajas, hay un doble surco, lo cual hace alejarse de la hipótesis del ahorcamiento para acercarse a la hipótesis del estrangulamiento, que siempre va a ser homicida y no suicida. Y en relación a la causa, aún no se puede determinar la causa de la muerte de Florencia, se están tomando declaraciones testimoniales. El abogado de la familia insiste en el pedido urgente de la inspección ocular y la reconstrucción de los hechos en la comisaría, porque no se puede precisar, por ejemplo, dónde está la ropa con la que Florencia ingresó. No se sabe de quién es la vestimenta que tenía puesta cuando ella murió. Así que, bueno, el reclamo de la familia es que se siga investigando, y el repudio a la justicia patriarcal en la figura del juez Jorge Pinto, sin perspectiva de género. Desde Correpi sostenemos que toda muerte bajo custodia es responsabilidad del Estado. Las muertes en lugares de detención, ya sean cárceles o comisaría, constituyen una de las formas de represión estatal y que no son abusos ni excesos. La represión es una política de Estado, del Estado capitalista burgués. Y partiendo de la certeza de que Florencia ingresó de manera voluntaria y espontánea esa mañana del 5 de abril a la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara San Luis, donde la detuvieron y salió de allí muerta, podemos decir que nadie se suicida en una comisaría y que a Florencia la mató la policía. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericana. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan, cuando nos matan, con precintos. Muertos a mi alrededor, que no

ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Hay algo que no está en su punto justo. Cuando nos vinimos a vivir a Tranquil, yo no sabía convivir con la naturaleza. Aquí aprendí a cortar leña, a segar trigo, cultivar papas. Creé mi propia huerta. Por primera vez sentí que estaba viva. Fue hermoso tener nuevos ojos para mirar a mis hijos y verlos crecer alrededor de tanta belleza. No hay color de piel equivocada si cerramos los ojos y sentimos. No hay oído enfermo si hay vuelo. No hay árboles ni pájaros que sean más justos que otros. Aquí la montaña guarda secretos. Miles de voces fueron silenciadas y la cordillera está atestada de huesos. Hoy me acompañan sus sombras, esperando justicia entre la niebla. Soy Judy Macarena Valdés Muñoz, asesinada por defender la vida. Asesinada por los pactos de silencio de este país, frente a los ojos de mi hijo, de 1 año 8 meses, único testigo presencial de mi muerte. Recuerdo de alguien que me llevará en el alma. Soy la voz de la herida interminable de mi pueblo. Hola chiquillas de Radio Lafkenche, les invitamos el sábado, el domingo 13 de septiembre desde las 1:30 en Casa Taller Alba, Quisco Norte, a la portada feminista que estamos haciendo junto a algunas compas y en colaboración con Tejido Feminista La Mar, ahí para que sigamos con acciones en el territorio y podamos llegar a muchos territorios más. Quedan oficialmente invitadas todes. Un abrazo y sigan escuchando Radio Las Quenchas, libres y reverdes. En Libres y Reverdes por Radio Las Quenchas, la 87.5, 87.9 FM. comunicando desde la orilla estamos ahí transmitiendo, comunicando y transmitiéndonos. Desde la orilla de la mar que estamos aquí transmitiendo este programa feminista, antihegemónico, como habíamos dicho, un espacio dentro de una radio comunitaria para que hagamos nuestros descargos, para que podamos conversar de todas las cosas que están pasando, de toda la contingencia social, política, económica en la que nos tienen metidos todos estos nefastos que están en el gobierno, que son horrendos. Yo los he estado viendo estos días por la tele, por desgracia, que no tengo tele yo, y ahora tuve una tele cerca y es horrible, así un circo, ¿no? Impresionable como seres tan nefastos, tan empresarios, tan dueños de fondo, están ahí hablando del bien común, de la salud de las personas, cuando en la verdad lo único que hacen es oprimir, violentar, vender sus mierdas farmacéuticas, toda la onda, la pandemia, las mascarillas. No, en realidad cuando me encuentro con esa realidad, que es la realidad de muchas, igual, pues si la tele igual es un medio que está presente en todas las casas, pues. Entonces es como que me da un poquito de tristeza, así que aguanten los medios libres, aguanten Ir y Rever de Radio Las Queche. Red de medio de los pueblos. Aguante, póngale. Sintoniza entonces 87.9, 87.5 FM. También está la app, puedes descargarla de Play Store, app de Radio Las Queche. También tenemos un archivo para escuchar los programas anteriores. Y vaya ahí escuchando, porque retransmitimos también programas desde otros lares de la munda y del territorio. Está Radio Aucán, está Radio Choyún, está Radio Placeres. Placeres, Radio Universidad de Chile. Hay harta buena info que está pasando por aquí por la Las Queche. Así que para que no se quede ahí con la información de mentira que entregan los medios formales, sintonice 87.9, 87.5 FM. Es así, hay muchos informativos, boletines informativos de distintos medios también. Ahí hacen un resumen semanal de todas las cositas que están pasando. Así que ponga la oreja a eso, apague la tele, apague las radios comerciales también y hagamos nuestras propias comunicaciones. Y también estuvimos con todas estas radios participando del cadenazo por la Macarena. Y que estuvimos un poco escuchando, ¿no?, un comunicado acerca de cómo fue el asesinato a Macarena Valdés allá por el 2016 y cómo se ha ido desarrollando la causa. Y después un poema muy bonito, muy hecho canción, ¿no?, sí, pidiendo justicia por la negra. Sí, importante visibilizar, seguir visibilizando, vino esta conmemoración, pero seguir siempre visibilizando. Es un dolor profundo en la vida de niñas, en la vida de una comunidad, de un compañero también, ahí por una lucha para el ambiente, contra los nefastos que están ahí puro devastando el planeta. Así que vamos a estar siempre subiendo ahí cositas para que no olvidemos a la Maca, que murió ahí en la tremenda lucha, también asesinada, y ahí como lo maquillaron esto como un suicidio, pues, pero ya se sabe, más que se sabe, lo importante es que ahora no queden en la impunidad. Asesinada por ser mujer, por ser mapuche, por ser defensora del ecosistema, ¿no? Por ir contra los extractivismos que tenemos caleta. Los sures. Caleta. También hubieron alzamientos la semana pasada en territorio mapuche del otro lado de la cordillera, donde está Lewis, ahí, que es un latifundista de hace miles de años, ahí con una inquisición, ¿no?, sobre las comunidades, donde hay también personajes famosos que la gente ve en estos medios hegemónicos, como Tinelli, como actores y actrices de Hollywood comprándose su pedacito verde, ¿no? Y a veces nos preguntamos cómo funcionan también a veces algunos capitalismos, ¿no?, en otros lugares como Suiza, que tienen sus Alpes tan limpios, y porque derrumban y destruyen todo acá. Entonces se salvan unos pocos y el capitalismo nunca va a poder ser amigable con nadie. No, pues jamás. Entonces, contra todos estos extractivismos, fuera los migrantes avasalladores, ¿no?, como colonialistas de estos territorios que son ancestrales y que pertenecen a las comunidades mapuche, y por eso mataron a la negra, ¿no? Sí. Como con la codicia, ¿no?, de la guerra por el agua, de la guerra por los bosques, por el territorio y por la los bloques políticos que se van generando. Sí, tremenda discusión que proponemos ahí para todos, para ir abortando nuestros racismos, para ir descolonizándonos, porque finalmente lo que nos entregaron, la misma historia de Chile, quiénes la cuentan, cómo la cuentan, que llegaron, no sé, pues llegaron estos blancos rusos desde allá, desde las Europas a domar a unos salvajes. Uh-huh. Esa es como la historia, ¿no? Como que venían a domesticar a unos indios que encontraron salvajes, y esa es la historia que nos contaron, y vayamos a preguntarnos ¿qué es lo que realmente significa eso? O sea, ¿qué eran los salvajes que estaban viviendo acá, que tenían una vida? Y llegaron estos locos y dijeron, no, o sea, nosotros les venimos a enseñar, nosotros los venimos a educar, les pusieron la Biblia tal cual, y desde ahí venimos, pues. Entonces, como personalmente creo que es como la mansa invitación a que estemos reflexionando, que estemos cuestionándonos, que estemos viendo de dónde vienen toda nuestra historia, la que nos han contado, y si es que queremos ser parte de ella o queremos ser parte de que eso caiga de una vez y que no lo reconozcamos como lo válido, porque no lo es, porque absolutamente nosotros tenemos unas raíces que todo el tiempo quieren blanquear, y ahí entonces está la invitación desde los feminismos de abortar el racismo absolutamente, también con nuestros propios mapuches, desde nuestro propio territorio, y con todos los demás que llegan también y que pasean por la munda y que están en su derecho de emigrar también. Y cómo nos queda la resistencia, ¿no? Y que esta resistencia no se agota, que sigue el pueblo mapuche, seguimos todos ahí levantándonos contra este monstruo invencible que parece ser el capitalismo, el colonialismo, pero sigue la resistencia latente, y eso también demuestra como esta humanidad de querer vivir de otra manera y que es posible, no bajo las botas de estos latifundistas del sur que pueden venir y hacer lo que quieren con los territorios. Y personas, hemos tenido también entrevistas en Libres y Reverdes de migrantes, ¿no?, que pueden estar trabajando en el país, pero indocumentados porque la burocracia nefasta, las leyes racistas que se van generando con estas personas, individualidades pobres, negras, mujeres, disidencia, no les dejan habitar tranquilos estos territorios. Entonces ahí como para pensar también como esta lucha de poderes, y está dándose la mano este gobierno con estos extranjeros que tienen todas las lucas para venir a hacer lo que quieren, no representan nada a las comunidades migrantes que pucha, se mueren en la frontera intentando salvarse de sus países y buscando también otros lugares más amigables en los que vivir. Así es, abortemos el capitalismo también nefasto, que no tiene nada de bueno, que no nos ha traído nada de bueno, y que es difícil igual, pues yo es evidente que es difícil porque nuestra vida está hecha en base a eso, pero nadie gana, bueno, sí hay algunos que ganan, pues, pero solo ellos, porque el capitalismo es violento contra todos, pues contra todos los seres vivos de este planeta, contra los ríos, contra las montañas, contra la tierra, contra los animales, contra las mujeres, contra los migrantes, contra los indígenas. Es nefasto, pues, si lo vemos por cualquier lado, y se nota ya como que se desenmascaró, además, pues se desenmascaró, siento, en estos últimos meses. Así que también eso ha sido de por ahí un poco positivo, porque ya como que venía muy barsamente, así sin ningún tapujo, avasallando y pasando por arriba de todos, y por suerte que ya se explotó, y ya hay bastantes más también que antes que reconocemos todo este sistema nefasto y antivida. Así que invitación también a abortar su capitalismo. Es así, cada vez proponiendo nuevas cosas también, viendo desde nuestros medios el cómo queremos seguirle para adelante. Así que eso está bacán, pues son distintas las alternativas que se están presentando, son distintas las opciones también. Tenemos que ponerle bueno ahí a la que nos acomode más, que sea respetuosa con todo esto que estamos hablando, po. Pero ponerle una energía a algo, a una lucha. Oiga, y escuchamos también, hay una invitación a propósito de actividades, pues escuchamos una actividad y una porotada bien buena que se viene, parece, para el próximo domingo 13 de septiembre. Ya nos queda poquito para esta gran porotada, es una porotada que se va a hacer allá en el Quisco. En Taller Alba, Quisco Norte. Queda cerquita ahí de la cuenta. Sí, queda como detrás de la cuenta. Sí. Esa, ahí nos pide las indicaciones si es que la necesita. Este, recordemos, es una autogestión para el tejido feminista de la mar, para todos los acompañamientos y todas las cosas que vamos necesitando nosotras ahí como tejido y como compas también que habitamos este territorio del litoral central. Así es, domingo 13 de septiembre, desde las 13:30 horas en Casa Taller Alba, el Quisco Norte. Podría llamarse Caller. Cayer. Ahí te la tiramos. Mira, Cayer ha nacido. El menú: porotos más ensalada de tomate con cebollita. Sin explotación animal. Exacto. $2,000 el plato. Imagínese, terrible barato. ¿A dónde hay que encargar el plato? Al WhatsApp: +569-364-15624. También recuerden que ese día van a ver compas serigrafiando unos hermosos diseños de una amiguita de por acá del litoral. Así que lleven ahí todas sus prendas. Que quieran mejorar. Sí. Va con ahí su platito o con su ollita a comer poroto, dos o tres platos, porque por 2 lucas está bueno. Y lleva su polera, su polerón, todo viene de temporada primavera, pues ya las poleras para después salir en la parche, calle. Ahí con toda la resistencia ahí. Feminista y de la mar, maravilloso. Así que panorama para el domingo 13 de septiembre y ahí apaña también al tejido feminista de la mar. Cualquier cosa, si no guardó el WhatsApp, puede verlo en el Instagram de Libres y Reverdes, en el Instagram de Taller Alba. Va para la olla. Y hartos más que andan por ahí, el de, bueno, Negón y las Flores. También Radio Las Quenches también. También lo tiene. Así que ahí busque y lo encontrará. Está. Eso, les propongo que si nos vamos a escuchar también ahora, después de una musiquita, a nuestra compa de el Montessori Popular. Eso, maravilloso, sí. Tremendas cápsulas que nos deja todos los jueves con muy buena recepción. Nos llegan los comentarios ahí de la gente que está muy interesada en estos audios, ya que nuestra amiguita le pone terrible bueno con los tips para la crianza en casita. Funcionan, evidentemente funcionan. Es de las opciones también que estamos proponiendo, es de las alternativas que proponemos, el educar diferente a las niñas para que sean mejores seres humanos después, para que vivan respetando también y con más amorosidad y rebeldía también. Esa. Así que entonces vamos ahorita con los audios de Montessori. Vamos a escuchar una cancioncita, vamos a ponerle una canción para bailarla. Esta es Queen de Almeida de la Ruiti. Para aprender el jueves, oiga. Esta sí, póngale nomás a mover su cuerpita, a desenfrenarse ahí en las casitas y luego escuchamos Montessori Popular. Chile pa'l mundo, Queen. Oye, Queen, gas, dale nomás, usa la fuerza que tienes para batallar. Queen, ni un paso atrás, miedo te vamos a matar. Oye, Queen, gas, dale nomás, usa la fuerza que tienes para batallar. Queen, ni un paso atrás, miedo te vamos a matar. Somos guerra fuerte y consciente, libre de cuerpo y mente. El sistema nos quebró y nuestra furia apareció. No somos nada pasiva, somos hembras. Mi abuela grita basta a través de mi garganta. Fuera la grito a la patria, con un paco milico y la gris. Y aunque de mi ojo salga la gris, mi alma está contenta. La esperanza está en la revuelta. Que el fire en la calle se prenda, que nadie te calle. Mi ya no se canse, aquí gana quien batalle. Dale nomás, usa la fuerza que tienes para batallar. Queen, ni un paso atrás, miedo te vamos a matar. Oye, Queen, dale Hola, hola. Hola a todas las amigas y a todos los amigos del programa Libres y Reverdes que están escuchando ahí la radio Olaf Kenche. Estamos en una nueva sección de Montessori Popular y hoy día nos vamos a ir a la cocina. Sí, qué entretenida la cocina. Es como un parque de diversiones dentro de la casa para las niñas. ¿A qué niña no le gusta cocinar o preparar alimentos? Los elementos, los materiales, las formas en que vayamos a cocinar van a ir dependiendo de la edad y del desarrollo motriz que tenga nuestro niño, nuestra niña. Es por eso que ahora vamos a hacer dos actividades para que dependa del primer nivel, como siempre lo hacemos, o del segundo nivel, que ya son de 3 años para adelante. En la preparación de alimentos, la idea es que los niños o las niñas puedan rescatar su propia cultura por medio de la preparación de la comida y de la convivencia que tenga como en el grupo familiar o en donde esté, en el grupo de amigos, de amigas, si visitamos a otras familias, es una forma de sentirse pertenecientes a una cultura y a un grupo. De forma indirecta también desarrolla habilidades psicomotoras finas y gruesas, también una coordinación del ojo y de la mano, oculomanual, y sobre todo una tonicidad muscular que se está generando al preparar los alimentos. Es súper importante que vayamos a trabajar de pie, porque de esta forma ellos y ellas pueden emplear con mayor fuerza la mano, y en el desarrollo que a medida de que vayan preparando los alimentos. La primera actividad va a ser para los más peques y las más peques de la casa, y es tan simple como untar pan o galletas. Los materiales que vamos a necesitar son pan o galletas. Las galletas pueden ser de estas cracklet o de estas salvado, que sean como súper fácil de manejar, o si no, pancitos cortados en forma de canapé, puede ser. Un pocillo, que puede ser con mermelada, manjar, con algún paté rico de berenjena, se me imagina, de hummus. ¡Qué entretenido que esta parte! También vamos a necesitar un pocillo pequeño para que el niño o la niña pueda ver que vierta lo que le vamos a echar al pancito, a la galleta. Un cuchillo, que puede ser un cuchillo de mantequilla, un cuchillo para untar. Y un plato para poner las galletas o nuestros pancitos ya preparados. Es importante que en esta actividad, el niño o la niña, ciertos requisitos que tiene que tener son que tiene que tener un desplazamiento seguro y un control de los movimientos. Por ejemplo, si el niño igual tiene un año y medio, y ya tiene un desplazamiento seguro y un control de los movimientos, es que puede realizar esta actividad. Bueno, vamos a invitar a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestros niños, a nuestras niñas, a preparar galletas con mermelada o con paté, y les decimos, te voy a mostrar cómo se unta una galleta. Preparamos el circuito antes que todo, ordenamos la mesa con los implementos necesarios, untamos la galleta, unto la galleta con mermelada, sosteniendo la galleta así como con una mano con los dos dedos, y la otra untamos la mermelada con el cuchillo. Vamos a dejarlo en mermelada para evitarnos lenguaje. Y dejamos la galleta sobre la bandeja o el plato que tenemos para poner las galletas preparadas. Invitamos a que ellos lo puedan hacer solitos o solitas, y le explicamos que lo puede guardar como para una colación, para compartir con los demás. Puede ser una actividad que la hagan cuando vayan a recibir visitas, por ejemplo, y ellos van a poder mostrar lo que hicieron. Y finalmente, tenemos que dejar limpia la mesa y lavar los utensilios, que es parte de cerrar el ciclo también. O sea, ellos tienen que ser parte desde el hacer hasta el cerrar con limpiar la mesa y limpiar el cuchillo y los platitos que vayamos ocupando. El mayor punto de interés claramente es comerse las galletitas preparadas con nuestra exquisita mermelada o nuestro exquisito paté. Y el otro punto que les encanta es untar el cuchillo en la mermelada y desplazarlo de encima de la galletita. Tenemos que tener cuidado con que se puedan quebrar las galletitas, se pueda deshacer el pan, si es que es pancito. Mientras esparcen la mermelada, quizás ocupan con mucha fuerza, pero eso lo van a ir probando ellos su propia tonicidad muscular a medida que vayan practicando y haciendo las otras. Y lo otro es que se vayan al chancho y que unten toda la mermelada en una pura galleta, pero eso nos pasa a nosotras, las golositas y los golositos. El propósito directo, como hablaba al principio de esta actividad, es la tonicidad muscular, el desarrollo motriz fino, la coordinación ojo-mano o mano a mano y el orden y la secuencia, que lo hemos visto ya en actividades anteriores. E indirectamente es la autonomía que les encanta a ellos mostrar y compartir los alimentos que ellos mismos han preparado, el servicio por los demás cuando les están ofreciendo algo que hicieron con sus propias manitos y el desarrollo de la voluntad, que es muy importante. Y nada, pues, o sea, podemos hacer distintas variaciones con el tipo de alimentos, como dije, las galletas, pan, paté, manjar, y lo otro es que podamos hacer panqueques, ya es otra preparación, y eso los panqueques se los pueden dejar preparaditos y ellos mismos los van untando. Y ya para los más y las más grandes, un poquito más grande nomás, que solo a partir de los 3 años, 3 años y medio, es pelar una fruta o una verdura con un pelador. Vamos a necesitar una tabla para cortar, un pelador, una fruta o verdura, que en este caso le vamos a poner, por ejemplo, el pepino, un cuchillo, un delantal de cocina, y para servir platos, servilletas, tenedor o moldadientes, lo que tengamos. También nos puede servir un paño de cocina a mano. Bueno, y en esta parte de la presentación invitamos a nuestros, como siempre, con mucho ánimo y mucho misterio y mucha sorpresa que le encantan, invitamos a preparar un pepino y le explicamos que vamos a prepararlo de pie. Nos ponemos nuestro delantal de cocina, preparamos la mesa, el pepino, la tabla, el pelador, el cuchillo, el plato, la servilleta o los moldadientes. Lavamos el pepino en una fuente con agua o directa de la llave, si es que tienen esa disponibilidad. Cortamos las puntas del pepino con el cuchillo sobre la tabla y mostramos el filo del pelador, por dónde está. Sostengo con una mano el pepino y en la otra mitad, contraria de donde lo tengo afirmado, comienzo a pelar pasando el pelador desde el medio hacia afuera, solo con un movimiento firme y continuo. Si mostramos que vamos sacando de a poquitito, vamos a complicar más, es mejor mostrarle movimientos certeros, firmes y continuos. Desde la mitad del pepino para abajo. La cáscara la dejamos aparte para quienes tengan compost, y si no, podríamos hacer una actividad igual con compost. Bueno, después damos vuelta al pepino y le podemos ofrecer a ellos que lo hagan, que pelen la otra mitad de pepino que nos queda, que lo pueden intentar. Si les gustó mucho, pueden pelar otra fruta como una zanahoria, una manzana, una pera, cualquier alimento que tengamos ahí en la cosita disponible que se pueda pelar con pelador. Una vez pelado el pepino completo, se corta con el cuchillo en rebanada y se deja al igual que

Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estás escuchando Libres y Reverdes de Radio Lafquenche, comunicando desde la orilla el 87.5, 87.9 FM, también aplicación Radio Lafquenche. Y como comentábamos en algún momento de este programa, estamos comenzando en este septiembre donde no tenemos nada que celebrar con este 18, esta supuesta independencia que nos comentan, sino que más bien tenemos que recordar estas fechas que han sido de lucha y que han sido de harta herida también para toda la gente que habitamos acá y que de alguna manera u otra hemos vivido la consecuencia de esta dictadura que empezó el 11 de septiembre de 1973. Y para eso queremos hoy conversar con una luchadora, una sobreviviente, una mujer muy poderosa de este territorio, que ella es Ana Becerra. La vamos a presentar con el nombre porque a mi parecer su nombre también es bien importante ahí para las luchas. Ha sido un ejemplo de lucha para muchas mujeres de este territorio, se ha dicho en varios espacios, así que tenemos el honor, el placer de tenerla aquí en estos micrófonos de Libres y Reverdes. Un poquito también para que nos comente su experiencia ahí, desde lo que nos quiera comunicar, cómo ha sido también el ser esta una sobreviviente de todo esto, una luchadora a seguir con la lucha hasta ahora, y también como parte de la Fundación por la Memoria de San Antonio, de Tejas Verdes, cómo la han hecho un poco en su organización. Así que le dejamos los micrófonos a Ana Becerra, esta mujer ahí toda poderosa de estos litorales. Hola Ana, ¿nos escuchas? Sí, ¿no escucho? Las escucho. Ya, ahí te estábamos presentando como parte de la memoria colectiva, ¿no? Que se ha ido tejiendo en San Antonio como una mujer poderosa de estos territorios. Y ahí un poquito para que nos cuentes, les cuentes a las personas que nos están escuchando tu experiencia de haber sido una sobreviviente, ¿no? De esa dictadura genocida de este país de Chile. Bueno, mira, para mí la septiembre, o sea, septiembre mismo, cuando decimos que todo el mundo anda celebrando el tiquití, tiquitita y poniendo banderas en todos lados, para mí es un mes horrible, porque fue el mes en que perdí todo lo que yo podría haber perdido en mi vida, o sea, porque en ese septiembre del 73 yo tenía 17 años, estaba en cuarto medio, a punto de salir, con un sueño de convertirme en arqueóloga, y ahí el día 11 de septiembre se desarmó mi vida en general, digamos, porque a mí me empezaron a llamar por bandos para entregarme en Tejas Verdes. A mi padre lo detuvieron. O sea, yo tengo una familia que le hicieron pelota. O sea, te digo, nosotros éramos 12 primos y de ahí jamás no hemos podido juntar los 12 primos. Nunca más, o sea, porque toda la familia se dispersó para todas partes del mundo, o estaba presa, o andaba escondida, o lo exiliaron. Entonces, yo caigo finalmente detenida después de una orden de fusilamiento que se dio en mi contra el 16 de septiembre. Caigo en Tejas Verdes. En Tejas Verde yo estuve exactamente 6 meses. Fueron, extrañamente, a mí me tuvieron casi los 6 meses, a excepción de 2 semanas, que me pasaron a la cárcel, sino el resto de los 6 meses yo lo pasé en el campo de prisioneros de Tejas Verde, que no era un lugar que tuvieran a los prisioneros tanto tiempo, pero no sé si fue por mi orden de fusilamiento que a mí me tuvieran ahí. Posteriormente fui sometida a consejo de guerra. Una farsa inmensa, porque el consejo de guerra eran puros militares y mi abogado defensor era un marino. O sea, se pueden imaginar usted lo que fue eso, o sea, defendiéndome un marino, primero que yo no lo conocía y segundo, ¿de qué me iba a defender? Así que, posteriormente, yo salgo en libertad en febrero del 74, alcancé a estar un año, digamos, dando la lucha nuevamente, moviéndome nuevamente, lo cual me cuesta una, lo que ellos llamaban una repasada. En el año 75 se me detiene y se me lleva a Roca de Santo Domingo. Si Tejas Verde, bien, fue duro, fue tortura y todo lo que tú quieras, Santo Domingo fue el infierno mismo. Porque yo cuando llego a Santo Domingo, llego canchera más o menos, así, ¿qué más me puede pasar? Grosso horror, porque ahí sí que era, ya estaba en manos de la DINA, ya no estaba en manos de los milicos de acá, de Capera, ya estaba en manos de la DINA. Ahí estuvimos 45 días bajo intensos interrogatorios y todo lo que eso conlleva. De los 45 días estuve amarrada de pies y manos y vendada, por supuesto, y con un punto fijo de guardia a mi lado. No vi a nadie, porque no había nadie más que yo en esa pieza. Pero sí sé y logré reconocer a algunos compañeros, porque entre todas sus cosas entretenidas que le gustaban hacer a los vinos, descubrieron que yo estaba de cumpleaños. Así que obligaron a los otros prisioneros a cantarme el cumpleaños feliz. Gracias a eso pude reconocer muchas voces de gente de acá de San Antonio que yo conocía, porque había muchos compañeros del MIR de acá de San Antonio que estaban nuevamente ahí. Yo no caí con ese grupo, yo caí con un grupo en Santiago, porque yo salí de San Antonio en el 74. Uh-huh. Y bueno, después de ahí, de los 45 días en Santo Domingo, me llevaron a Grimaldi, cuatro álamos, tres álamos y finalmente el exilio. O sea, no tuve otra posibilidad en mi vida y nadie me preguntó nada, sino que fue para afuera nomás. Y en mi exilio llegué primeramente a Argentina con una visa de tránsito que me concedió el gobierno argentino para poder ver a mis padres, porque mis padres, mientras yo estaba desaparecida, se tuvieron que salir de Chile. Después de que mi padre había estado preso 8 meses en Tejas Verde, o sea, en la cárcel de San Antonio, a él le dieron la libertad, pero cuando yo caigo en 75, lo empiezan a buscar a él también. Así que ellos abandonan Chile mientras yo estoy en prisión. Así que el gobierno argentino me dio una visa de tránsito para yo poder verlo. En esa época ya yo cumplí mis 19 años en Roca de Santo Domingo. Y bueno, ahí los vi en Argentina y un día me llamaron y me dijeron, usted se va a Suecia. Sin preguntarme nada, o sea, nadie me preguntó nada, sino que eran trámites, digamos, a otro nivel de las Naciones Unidas, la Cruz Roja y esas cosas que sabían que yo tenía que salirse y que... Y así llegué yo a Suecia. Ahí estuve hasta alguna vez en los 80, en el cual regreso a Chile. Y de ahí siguió mi lucha, de ahí no ha terminado nunca. O sea, no terminó en el exilio, ni menos cuando regreso a Chile. Así que... Y bueno, después tuve que volver a Suecia por motivos familiares. Y estuve un par de años allá nuevamente y nuevamente regresé a Chile porque es mi... no sé, mi karma, mi misión de vida, no sé, llámenlo como quieran, pero es lo que a mí me gusta hacer y lo que yo hago y lo he puesto sobre todo, sobre mis hijos, nietos y todo, porque encuentro que acá está mi lugar, acá es donde yo tengo que hacer, no en otro lugar. Y bueno, y todos estos años, desde los años 90 que me he dedicado a lo que es derechos humanos y memoria, y toda esta lucha, su fruto más grande que ha hecho acá en la zona es recuperar Santo Domingo, que es uno de los lugares más emblemáticos de este país y que no está reconocido como tal, porque todo el mundo conoce Grimaldi, conoce Londres, conoce... Pero Santo Domingo tuvo la importancia en la tortura lo más grande que existió, porque en Santo Domingo se creó la escuela de tortura, la única que existió en Chile. Y aprendían. Y eso fue en el año 70, fines de 73, comienzo del 74. Y ahí encontramos lo que se llama el triunvirato de la tortura, que lo llama Javier Rebolledo en su libro El despertar de los cuervos, en que usaban los prisioneros de Tejas Verdes, se los llevaban al centro de tortura, al subterráneo del casino oficial de Tejas Verdes, traían los futuros torturadores, los futuros dinos, ahí y ahí se practicaba. Por lo cual tú puedes escuchar muchos relatos de que decían, lo que a mí me hacían era desmesurado, o sea, no tenía razón. Y es porque esa es la razón. Claro. La sin razón, ¿no? De la tortura. La razón de la sin razón, claro, porque ellos estaban practicando. Tenían que saber hasta dónde ellos podían llegar, hasta dónde no te morías, o qué es lo que podían hacer. Compañera, tremendo testimonio, como siempre, agradecidas, conmovidas. Evidentemente agradecidas de que estés aquí, de que nos hayas aceptado el contacto. Como tú también bien lo mencionaste, es tu lugar y es tu lucha y te lo agradecemos, porque no escuchaste la presentación, pero nuestra Marta aquí nos decía que eres un ejemplo para muchas, muchas, muchas mujeres. Lo has de saber, pero imagino que siempre es bueno repetírtelo porque eres tremenda. Yo he estado en algún lugar donde te he escuchado y siempre quedo muy, muy afectada, evidentemente. Por lo mismo te agradecemos porque lo que llevas y lo que transmites es inmenso. Así que con un tremendo abrazo y cariño te agradecemos y vamos a ir a una musiquita para que volvamos en el... Claro, que no te vayas, para que volvamos en otro bloque a conversar ya más de lo que se está haciendo ahora en el territorio. ¿Ya? Ya, pues, ya. Ya, compañero. Sí. Pastillas ni que fueran caramelos de propóleo. Pará, si

en esta contingencia de lo que está pasando. O sea, no podemos estar ajenos, porque además somos una... La memoria pertenece a los derechos humanos, y los derechos humanos es mucho. Los derechos humanos, todo lo que están pidiendo los cabros, todo lo que están pidiendo los jóvenes. Entonces, ahí entramos en una mutación de trabajar en memoria a trabajar en derechos humanos netamente. Entramos a contactar abogados, a trabajar con abogados, a trabajar ayudándole a los cabros con enfermería, ayudándole a pasarle agua con bicarbonato, agua con laurel, o sea, prepararlo, tenerlo listo e involucrarnos en el proceso de lo que está pasando. Entonces, ahí, y bueno, es potente porque además te despierta todos esos sueños que tú tuviste en esa edad, tuviste tirando piedra, tuviste en una barricada, pero lamentablemente yo ya estoy vieja, entonces cada vez que me aparezco en una barricada me tiran, me agarran de los de así, me dicen, no, usted no puede estar aquí, me dice, atrasito, así que ya deseché la posibilidad de estar no en primera línea, pero en segunda o tercera, porque los cabros mismos me echan, así que ya, ahí ya estoy vieja y jodida, dijo, así que mejor me dedico a lo que sé. Bueno, y en lo que sabemos, o sea, tuvimos contacto, estuvimos trabajando con el IDH, y más tratando de evitar que los jóvenes quedaran detenidos. Porque el solo hecho de la detención, el maltrato, la tortura, que no es algo que haya pasado en este país. Este país del 73 en adelante se tortura y se sigue torturando. O sea, tenemos los mapuches que nunca han parado. Tenemos todas las revueltas estudiantiles que a los chicos los siguieron torturando. A lo mejor no tan abiertamente como hacían con nosotros, que nos ponían en un lugar y no iban, o sea, pero igual a ellos lo agarran, lo golpean, las mujeres las denigran, las toquetean, las violan, o sea, entonces eso te despierta muchos recuerdos y mucho, a ver, como miedo, un miedo, pero no ese que tú te apartes, te aterras, sino ese miedo de que tú sientes la necesidad de que ellos sepan de cómo protegerse. Yo por lo general le digo a los cabros, cuídense, no se expongan a que caigan presos, porque no la van a pasar bien, no se pasa bien. Cuídense, o sea, tratando de darle, de contarles de cómo protegerse, de tratar de hacer un pequeño trabajo, o sea, porque el ímpetu de la juventud uno lo lleva a hacer, o sea, estar siempre en primera línea, o sea, y bueno, la primera línea tiene sus costos, y los costos que tú puedes caer preso, que tú puedes estar accidentado, que te pueden pasar un montón de cosas. Entonces, uno está, anda, como digo yo, como vieja de mierda, me dijo yo misma, yo soy la más vieja de todo el grupo, y le digo, oye, no hagas esto porque te puede pasar esto. Entonces uno se pasa la vida así, pero al mismo tiempo eso a mí no me paraliza de poder tratar de ayudar. Sí. Bueno, y después de la revuelta pasamos ahora a la pandemia, que tenemos que volver a hacer otra mutación, la fundación, y ya pasa de la revuelta, ya pasa a lo que es ollas comunes. Nosotros estamos en una ayuda a todas las ollas comunes de acá de San Antonio y algunas de la costa, y tenemos 36 ollas comunes que semanalmente nosotros le entregamos alimentos. Además de todos los alimentos que se entregan en forma personal de familias que lo necesitan. Y todo este trabajo se hace y sin fotos, sin nombre, sin nada. O sea, nosotros llega la información, tal persona necesita ayuda. Nosotros vamos, le entregamos una bolsa y sería. O sea, no hay más. Porque tampoco nos interesa andar floreando con el dolor del otro. Es lo mismo en la revuelta. Nosotros no vamos a ir y decir, no, es que yo voy a traer abogados. No, nosotros hacemos el trabajo, hacemos los contactos y que sigan. O sea, no nos interesa la publicidad, digamos, en ese sentido, sino que nos interesa luchar porque lo que nosotros creemos y hacer el trabajo que hay que hacer nomás y que alguien lo tiene que hacer. Y bueno, si nos tocó a nosotros, bienvenido sea y lo tratamos de cumplir lo mejor posible. Ya llegará el tiempo en que sigamos trabajando por recuperar nuestro sitio, pero en estos momentos, ni durante la revuelta, eran tiempos para estar trabajando nuestro sitio. Y ahí que te esto decía que son momentos para estar en la calle, me imagino que se te iban los pies para estar ahí en la barricada, aunque te mandaran de vuelta para atrás. ¿Cómo hacemos para poder contactarnos? Si tienen algún teléfono, alguna red social. Claro, para ver qué van a hacer para el 11, para ver cómo se puede aportar para las ollas comunes, o si hay gente que está cerca y quiere ir a la olla común, también pueda acercarse. Mira, nosotros no tenemos una olla común, nosotros distribuimos para todas las ollas de San Antonio. Ya. Nosotros nos llega mercadería todos los miércoles y todos los jueves en la tarde nosotros distribuimos esta mercadería a todas las ollas comunes, equitativamente. Bacán. O sea, por lo general nosotros repartimos pollo. Entonces, como nos llegan apenas 500 kilos, tenemos que empezar a dar semana por medio. Pero, por ejemplo, esta semana nos llegó legumbre y ahí nos alcanzó para cubrir toda la olla de San Antonio y algunas de la costa. ¿Entiendes? Claro. Pero, o sea, no es una cosa que nosotros nos llegan donaciones de Santiago, de las colonias escolares Domingo Villalobos y la Corporación Justicia y Libertad, creo que se llama la otra. Uh-huh. Son dos corporaciones de Santiago que a nosotros nos mandan los alimentos y nosotros nos encargamos de distribuir sin mirar ni color político ni nada. O sea, nosotros distribuimos en la olla que nosotros sabemos está con un candidato, con el otro, con el tercero, que no tiene a nadie. Claro. O sea, repartimos en forma equitativa. Lo que sí, con dinero de la fundación y la gente que la ayuda, nosotros tenemos ayuda, digamos, dirigida a las personas. Uh-huh. Pero nosotros tenemos un fanpage de la fundación que se llama Fundación por la Memoria San Antonio. Ya. Y tenemos un Facebook, pero el Facebook quedó un nombre, ¿te acuerdas cuando hicieron cambiar que no podía ser una agrupación? Sí. Y quedó como, tendría que haberse llamado Carlos Cortés, porque Carlos Cortés fue el ministro de Vivienda que estaba cuando se construyeron el Balneario Popular de Santo Domingo. Mm. Y el Balneario Popular de Santo Domingo se llama Carlos Cortés. Pero no quedó como Carlos Cortés, quedó como, no sé, algo. Pero de todas maneras, si buscan Fundación por la Memoria, los va a tirar a a ese nombre que sale, que no sabemos cuál es. Claro, claro. Fundación por la Memoria San Antonio, y te va a tirar Estamos justo revisando el Facebook y sale como Fundación por la Memoria San Antonio. Así que va a salir sale con ese nombre. Así que ahí pueden buscarse como cualquier tipo de información. Ana, ¿y para el 11 tienen pensado algo? Mira, por la contingencia misma, nosotros no queremos llamar a ninguna cosa para que no nos tilden irresponsables de aquí y de allá. Lo que no quiere decir que, por ejemplo, yo, como Ana Becerra, con los ex prisioneros de Tejas Verdes, los antiguos, o sea, porque nosotros en el año 86 se formó acá en San Antonio la agrupación de ex prisioneros de San Antonio, ex prisioneros de Tejas Verdes, cárcel de San Antonio, 1973. Uh-huh. En ese año se hizo un pacto de sangre, que digamos, y ese consiste en que cada 11 de septiembre a las 12 del día vamos a estar en el puente de Lo Gallardo. Uh-huh. Tirando flores al río para el símbolo, para que pasen por el regimiento, el centro de tortura, y lleguen al mar a los compañeros que están ahí. Uh-huh. ¿Ya? Ya. Y ese día, y yo, o sea, desde siempre he estado ahí. Hubo un solo año que no pudimos estar ahí, que fue cerca del 90, que los milicos nos cerraron. Pero los primeros años nosotros estábamos con los milicos apuntándonos, tirando las flores. Y desde ahí hemos estado todos los años, es a las 12 del día en el puente de los Gallardos, o sea, se empieza la peregrinación, se va hasta la mitad del puente y se tira las flores. Y no tiene que ser ninguna flor ni comprada, ni muy... porque si uno no tiene plata, va y corta los yuyos que encuentra por el camino y si igual es válido. O sea, es el símbolo de tirar tu flor para que haga ese recorrido. Ya. Y después en la noche... seguro que vamos a estar en el memorial con una prendiendo velas, eso no tengo. Yo lo que no sé si se va a hacer algún acto antes en el memorial porque nadie ha dicho nada. Ah, no, y después está a las 8 de la noche está el acto que hacen las mujeres del Círculo de Agua Lunar. Ellas son muchos años que se hace en el mismo regimiento. Sí. Y a ese también vamos a asistir. Lo que sí, este año nos vamos a poder hacer es el pequeño acto que se hacía en el sitio de memoria, porque ahí a Santo Domingo no tenemos ninguna posibilidad de pasar, ni una. Entonces vamos a tener que enfocarnos a las 12 del día, te digo ahí yo como Ana Becerra, no quiero arrastrar a nadie, el que quiera acompañar, bienvenido. Pero voy a estar ahí con los compañeros, los antiguos compañeros de esa agrupación, que no quedan muchos, pero por lo menos yo sé que tengo uno que me va a acompañar cerca. Y que va a estar ahí, o sea, tú en el lluvia, relampaguea, nosotros estamos ahí todo el tiempo, a las 12 del día empezamos nuestra caminata. Porque además este acto se ha difundido en muchos lugares. Y en países del mundo que hay gente que conoce el acto, hace exactamente lo mismo. Sí. Que a las 12 del día nuestro, ellos van y tiran las flores en agua que corra. O sea, es el único requisito. O sea, que corra el agua y tú vas y tiras tus flores. Es bonito el gesto para poder difundir, si bien no sabemos que no hay una convocatoria abierta a eso, pero sí sabemos que se puede ir y que va a haber algo el 11 a las 12 en el puente de Lo Gallardo. Y eso, llevar las flores, las yuyos, las hierbas que vamos encontrando por el camino, porque, pucha, la pandemia no tiene que impedir la lucha, ¿no? Como tampoco impide que se pueda festejar el 18, el 19 de septiembre. El 11 de septiembre es un día importante, ¿no? Para acompañar, para estar, para recordar, para ser parte también y para, abrazar esta resistencia, ¿no? Abrazar esta lucha, abrazar a los compañeros, a las compañeras que dieron su vida pensando en un lugar más bonito para vivir. Y nos parece así súper importante poder estar y hacernos eco de esta, no invitación, pero sí este aviso de que van a estar. Anita. Va a ser medio complicado, ¿eh? Sí. Y no sé si nos van a dejar pasar, pero yo estoy dispuesta a romperlo. Anita, ya para ir cerrando esta entrevista, te agradecemos, pero un montón que nos puedas compartir tu testimonio y todos los mensajes que nos das que nos anegüenan también para seguir con la lucha. Y eso, pedirte como algunas palabras finales a propósito de que se nos viene también este 18 de octubre en el que se nos remueven las luchas, pues. Si nos puedes compartir un mensaje final y bueno, te vamos a seguir llamando igual aquí al Libre y Reverde los jueves que siguen de septiembre cuando nos puedas contestar. No hay problema, yo no contesto, pero mira, yo lo único que pido es que nos dejen la lucha, esto recién comienza, o sea, este es un país que tiene que cambiar, de alguna forma tiene que cambiar. Al plebiscito sí hay que ir a votar, pero o sea, no lo va a cambiar todo, o sea, no, el plebiscito es una parte de esta lucha. Yo no he sido nunca en contra del voto, yo siempre voy a votar sagradamente aunque raye la papeleta, porque pienso de que nos costó tanto conseguir el voto, sobre todo para las mujeres, que no aprovecharlo No sé, o sea, para mí, yo voy, voto, y yo creo que en mi vida habré votado unas dos veces, si no he rayado la papeleta y le pongo lo que yo quiero. Pero el hecho de levantarme e ir a la urna, me encuentro un acto de rebeldía en sí mismo. O sea, a mí no me van a quitar este derecho, porque de repente me da miedo de que si uno no va, te lo quiten, pues. Sea como en Estados Unidos, que al final unos cuantos eligen a los que van a ser presidentes. Entonces, por eso para mí el acto de ir a votar, yo voy a votar. Y uno hace lo que quiere ahí adentro. Nadie te dice lo que tú tienes que poner. ¿Entiendes? Entonces, ese para mí, personalmente, esa es mi idea rebelde de que yo voy y rayo la papeleta y me doy el gusto, ¿ya? Y después salgo. Pero esta lucha, recién la empezamos. Recién la empezamos, y yo tengo una gran admiración por todos estos jóvenes que salen a pedir sus derechos, y no podemos soltarla. Tenemos que pedir la libertad de los cabros que están presos. Tenemos toda la lucha mapuche en el sur, o sea que tampoco la podemos, y los mapuches no son la única etnia, o sea, existen tantas en este país. O sea que tenemos que luchar por todas, para que todo el mundo tenga sus derechos. Mira, si al final todo esto, si uno lo encasilla, se trata de derechos humanos. Si tú lees la Declaración de Derechos Humanos, te vas a dar cuenta que todas estas luchas son tus derechos. O sea, tú no estás mendigando ninguna cosa que no sea un derecho tuyo. Y yo creo que la gente tiene que entender que lo que ellos están pidiendo es un derecho, no es una limosna. Cuando aprendan de que la vivienda, la alimentación, la educación, la salud, todo eso es un derecho, yo creo que a lo mejor las cosas podrían cambiar. Sueño. Sí. No dejo nunca de soñar, porque el día que deje de soñar muero, digo yo. Así que a seguir luchando, no nos queda otra. Porque el país no se va a cambiar por sí solo. Los que gobiernan no van a soltar el país así porque ellos quieren. Muchísimas gracias, compañera. Nos vamos con estas palabras de no soltar la lucha, ¿no? De abrazarla siempre. Esta lucha, creo que no empezó ahora, sino como que es la historicidad, ¿no? Sí. De toda esta resistencia que viene ancestralmente y que algún día se va a caer este sistema. Y va a ver esto que nos decía bien usted, compañera, la libertad, ¿no? La libertad de todas las personas de poder existir. Así que nos vamos con eso, vamos con una canción agradecida siempre, la vamos a volver a llamar. Y eso es mucho, Nehuen, y un abrazo en este septiembre que están... Nada que celebrar. No, pues compañeras, y nos estamos escuchando, y mucha fuerza en todo lo que viene. Ustedes son jóvenes y tienen un largo camino de lucha por delante, así que fuerza es lo único que les puedo dar. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pus de hilando fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está ella. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu tonto semilla, pascuala, metido se pone. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó. Quiero queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Vienenlos tus monólogos, tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Ya nos vamos despidiendo de este Libres y Reverdes por Radio Las Quienche, Radio Comunitaria del Litoral Central. Estábamos conversando, tuvimos hartos temas potentes hoy día, recordando a Macarena Valdés por una parte, invitando a actividades también y hablando con esta compita del litoral que todas la admiramos un montón y se nos infla el corazoncito ahí cuando la escuchamos. Llena de buena ella, pues totalmente, así con una historia potente y que esté ahí todavía en la lucha, es como inspirador máximo, increíble. Sí, maravilloso, potente escuchar esos relatos. Bueno, pero esa es la invitación que hacemos también desde este Septiembre Negro, que recordemos esos eventos, que recordemos y que sepamos, consideremos que todavía siguen ahí, pues no es que fue la dictadura y se acabó y ya estamos en otro proceso, no, seguimos en dictadura, todo lo que ocurrió en esos momentos nos rige hasta ahora y esas lógicas de actuar de la policía son las mismas que están hasta ahora, entonces Chile siguen torturando, siguen oprimiendo, matando, asesinando, mapuches, no mapuches, la revuelta, entonces como bien dice Ana, sigue pasando eso, no pasó solamente en dictadura, se dice eso, o como que decimos ya no estamos en dictadura, estamos en democracia, pero eso sigue pasando, la violencia policial sigue existiendo. Y de cómo también estos mismos que torturaron y asesinaron en la dictadura y que fueron parte, exacto, de este gobierno, ¿no? Asesinos, genocidas, sigue estando en el poder, y cómo también están los sobrevivientes como Ana, dando la cara en la calle también. Como, pucha, sí, nos pudieron arrebatar todo, pero no la esperanza de que esta huevada se va curiosamente a terminar de romper en algún momento, ¿no? Sí, curiosamente, Marta, yo les comentaba que yo estuve en un encuentro con Ana, y eso es precisamente lo que ella, una de las compas del encuentro, le dijo, así como, ¿cómo estás aquí? Una cuestión así, ¿cómo estás de pie con todo lo que viviste? Y ella dijo así como eso, pues que cuando te torturan, cuando te agarran, te encarcelan, o sea, te pueden quitar todo, así te amarran, te golpean, pero algo en el corazón y en la cabeza que no te lo pueden quitar, pues, ¿cachai? Mm. Y eso, y ella decía, y yo salí de ahí y eso sigue intacto, pues, ¿cachai? Como la lucha no se la arrebataron, pues, y es impresionante igual, así yo agradezco mucho que haya accedido a conversar con nosotros y creo que es un tremendo mensaje que enviamos bacán en el primer Libres y Reverdes de septiembre, llamado ahí a loco, paren de celebrar, así pueden celebrar de estar vivos, pueden celebrar estar en familia, pueden celebrar tener amigues, pueden celebrar muchas cosas cualquier día de la vida, traten de que sus vidas sean una celebración pero no vayan a celebrar una fecha tan nefasta, impuesta por hueones nefastos, asesinos, violadores, ladrones. Así que nada, bacán programa. Gracias. Nos amamos mucho. Sí, bacán, maravilloso escuchar ese relato y nada, el ejemplo de lucha, como que sí. Algo que queda ahí, sí, potente, y que bueno, vamos a seguir dándole en este septiembre negro, hablando, a ver si es que nuevamente con Ana Becerra o con alguna de las otras muchas compas luchadoras, por recuperar la memoria, porque no olvidemos todo lo que ha sucedido, y porque que esa memoria y que todas esas torturas se transformen ahora en la lucha y en la transformación que realmente necesitamos. Sí, como la carta que leíamos de sí. Mónica al principio del programa, que está presa, detenida, que le escribe a sus compañeros en este septiembre negro, ¿no? Ana, que está vuelta del exilio y yendo ahí todos los 11 de septiembre al puente Lo Gallardo, trayendo, ¿no? Trayendo a sus compañeras, compañeros que no están. Pucha, lo tenemos que. Eso son instancias de celebrar, Chito. De abrazar y de estar ahí. Así que recordar esa no invitación para el 11 de septiembre en el Puente Gallardo a las 12 del mediodía con flores. Eso, a las 8 también recordar prender velitas y estar atenta también si es que aparece alguna otra no invitación por ahí a la que queramos sumarnos. Saludar a todos que nos estuvieron escuchando de este programa. Muchas gracias por siempre ahí estar colaborando con la conexión ahí, dándonos mensajitos. Saludamos también a la compita que no alcanzó a estar ahí en las invitadas. Eso sí, una compita de la Marcha Mundial de Mujeres Fío Fío. La queríamos entrevistar a propósito de que ayer miércoles 2 de septiembre hubo el lanzamiento de una revista a la cual le invitamos a acceder por ahí, se llama Tralca, y bueno, a propósito de todo este traspaso que tenemos entre una revuelta social, un estallido social de octubre y el paso por la pandemia, que un poco que nos hablaba también Ana Becerra, eso está saliendo ahí en ese primer número de Tralca, esta revista. Y bueno, también queríamos conversar un poquito más con ella de todas las acciones que están haciendo, así que bueno, no alcanzamos a hacerlo hoy, pero póngale atención al otro jueves si es que le interesan estos temas y otros más para escuchar Libres y Reverdes, donde vamos a estar conversando con la compita. Le mandamos mucho cariño, aguanta ahí por la espera que nos tuvo. Y nada, pues vamos a ver ahí qué más nos tienen que contar, porque tenemos curiosidad también de cómo están organizándose ellas desde la Marcha Mundial de Mujeres Fío Fío. Recordamos entonces que nos busque en las redes sociales, en Instagram, Libres y Reverdes. Nos puede mandar un mail, si le acomoda ese formato, a libresyreverdes@gmail.com. Tenemos un WhatsApp, el 934389575, para que nos envíe música, temas, testimonios, audios, lo que quiera, acerca de sus emprendimientos, economía circular, economía local. Y recuerden que dejamos la tarea de... ¿Qué es el feminismo? Así, mándennos sus cápsulas. ¿Cómo vive su feminismo usted, oiga? Claro, ¿cómo hace feminismo? Claro, sí, buenísimo. ¿Qué espera el feminismo también podría ser? Vamos a andar nosotros ahí con una grabadora, por si las compis que nos están escuchando... Sí, les vamos a insistir. Esto es Libres y Reverdes, como todos los jueves desde las 6 de la tarde por Radio La Fkenche, comunicando desde la orilla. Eso, nos vamos entonces y nos escuchamos. Recuerde, repetición los lunes a las 10 de la mañana y todos los otros muchos programas pulentos que tiene Radio La Fkenche. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalán. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo, tu amenaza de cobarde, sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto,